quemar las naves. El día o la noche en que por fin lleguemos, habrá que quemar las naves. Pero antes habremos metido en ellas nuestra arrogancia masoquista, nuestros escrúpulos blandengues, nuestros menosprecios, por sutiles que sean, nuestra capacidad de ser menospreciados, nuestra falsa modestia y la dulce homilía de la autocomiseración. Y no sólo eso, también habrá en las naves a quemar hipopótamos de Wall Street, pingüinos de la OTAN, cocodrilos del Vaticano, cisnes de Buckingham Palace, murciélagos del Pardo y otros materiales inflamables. El día o la noche en que por fin lleguemos habrá sin duda que quemar las naves, así nadie tendrá riesgo ni tentación de volver. Es bueno que se sepa desde ahora que no habrá posibilidad de remar nocturnamente hasta otra orilla que no sea la nuestra, ya que será abolida para siempre la libertad de preferir lo injusto, y en ese solo aspecto seremos más sectarios que Dios Padre. No obstante, como nadie podrá negar que aquel mundo arduamente derrotado tuvo alguna vez rasgos dignos de mención, por no decir notables, habrá de todos modos un museo de nostalgias donde se mostrará a las nuevas generaciones cómo eran París, el whisky, Claudia Cardinale.